parte de la tradición y la identidad de nuestra gente. 1240M Radio Paysandú, la radio amiga desde siempre. Y en esta jornada de viernes, espacio habitual para hablar sobre temas de seguridad social, en esta ocasión con Karina Sosa, que integra la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social dentro de este Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Laura. Es un gusto, como siempre, estar todos los viernes con ustedes. Bueno, ¿cómo se viene apreciando el cambio en el marco de esta reforma? No sé si ha tenido que ver con algo así como una pausa en la información. No hemos tenido tantas novedades en torno al trabajo del grupo específico de esta comisión de expertos. Bueno, es muy fácil la respuesta porque nosotros creemos que el aplazo que solicitaron para presentar las recomendaciones va de la mano con la espera del resultado de la juntada de firmas por el tema de los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Nosotros lo valoramos como una estrategia política a los efectos de ver cómo quedaba el escenario en ese momento y de ahí partir hacia lo que queda de este proceso y cómo se para el partido de gobierno, que es quien impulsa realmente la reforma tal cual está, ¿verdad? Por otro lado, el movimiento en defensa de la seguridad social también hizo un pequeño impasse esperando esas cuestiones, si bien se siguieron con las pintadas y todo lo que tiene que ver con las charlas informativas, nunca se cesó en esa tarea de formar e informar. Nosotros nos estamos tomando un tiempo prudencial para hacer una estructura organizativa y así no tener una representatividad inadecuada, porque todavía nos faltan reuniones con importantes bloques como lo son PUCPAM, por ejemplo. En el departamento de Colonia y Soriano tenemos las regionales de FENAPES y AFUTU, y nosotros tenemos que garantizar un proceso de diálogo en el que la mayor cantidad posible de trabajadores adhieran a este proyecto y sea en forma proporcional y dimensionada la cantidad de gente que representan, ¿no? Entonces estamos en esa dinámica de trabajo que es despacito, pero siempre, no sin pausa, pero sin prisa también. Bueno, teníamos algunos temas que específicamente eran importantes dialogar en este espacio, que lo habías marcado como prioridad. Uno de ellos era el pilar cero y su impacto en las cuentas. Sí, claramente. El pilar cero, yo no sé si ya lo había dicho, pero es algo que ya está inventado. Es lo que maneja el MIDES como asistencia a la vejez a los 65 años, ya sale de rentas generales, por tanto no entendemos cuál es la oferta nueva, ¿verdad? Y el impacto que va a tener las cuentas del BPS va a ser cero, porque sale de rentas generales. Ahora, sí nos preocupa cuando, por ejemplo, mañana está saliendo de Bella Unión una caravana de ALUR, que representa 4.000 puestos de trabajo, y de que las empresas públicas, que son las que generan las rentas generales, o sea, son los excedentes de las empresas públicas los que hacen posible la financiación de estas cuestiones, ¿cómo piensan hacer con los recortes que están manejando dentro de las mismas empresas públicas? Y si vamos al caso concreto, tenemos también OCE, tenemos también Antel, que le está entregando a multinacionales parte del patrimonio de los uruguayos, y salvar las diferencias, ¿no? 6.700.000 dólares creo que fue algo de lo que resignó Antel para pasarle a la competencia en estos días. Y eso es rentas generales. Yo me pregunto si la población sabe de qué hablamos cuando hablamos de rentas generales. Por eso el impacto que yo digo en las cuentas. Si nosotros achicamos cada vez más el Estado y le damos a los privados el derecho a ya no tener el monopolio de la parte pública, ¿cómo vamos a hacer para financiar ese pilar cero que tanto dicen reforzar, cuando en realidad a nosotros no nos consta porque de números tampoco hablan? Incluso te digo, el pilar cero sería garantizar una prestación mínima, que reitero, ya lo hace el MIDE por medio de la asistencia a la vejez, y después pasa a la pensión del BPS a los 70 años. Ellos dicen, bueno, le damos un ingreso mínimo a los 65 años porque habían arrancado con la historia de los 68, y lo que aportaron en verdad al BPS, de eso un tercio se le sumaría a esa base, si no están en la situación de tener causal jubilatoria completa, ¿verdad? Que ese ya sería el pilar uno. ¿Qué? Para recordar, porque de esto ya hemos estado hablando en otras ocasiones, ¿qué son las cuentas nocionales? Y además el punto que refiere a cuentas nocionales como sistema ya resuelto. Bueno, las cuentas nocionales también parecen ser un tema resuelto, porque estudiaron muchísimo el sistema sueco y pretenden aplicarlo en nuestro país con las diferencias que tiene un país con otro, ¿verdad? Uh-huh. Ellos como que manifiestan que fue un éxito rotundo en Portugal y ahora no recuerdo el otro país, pero quieren aplicarlo a Forcer, digamos. Y a mí lo que me preocupa es lo siguiente, el mismo Forteza, que en una intervención de la Comisión de Expertos dijo que los profesionales aportaban a la caja profesional como modo de ahorro para su vejez, porque en realidad tenían otros trabajos y casi ninguno trabajaba como profesional independiente. O sea, no es así, hay muchos que trabajan como profesionales independientes y no es para nada mi intención generalizar, pero lo dijo él, no lo dije yo. Entonces, es decirle que, bueno, está evitando un concepto fundamental que es la verdad material en ese caso, entonces. Porque la verdad material en BPS es que tú, Laura, como periodista, hagas tus aportes y el día que te toque retirarte te vas a jubilar de tu profesión, ¿verdad? Mm. Bueno, entonces, marquemos una diferencia. ¿Estamos utilizando a la seguridad social para hacer una casita de ahorros en el ámbito profesional? Porque da la casualidad que los expertos que opinan últimamente son todos profesionales, o sea que lo tienen bien claro a eso, ¿no? ¿Por qué y surgen también, estos temas de discusión en el medio de esta cuestión, ¿no? Bueno, porque ellos ya salieron a dar las recomendaciones que supuestamente no están prontas. Hablan de evitar los problemas que tuvieron con los cincuentones. El economista, en una nota de búsqueda del 8 de julio, si no me equivoco, hablaba de que había una posición mayoritaria, o sea, dentro de la comisión de expertos, por supuesto, para que la transición se haga de una forma gradual y que se reconozcan derechos que ya están adquiridos. El cálculo final de la prestación se haga en función del tiempo en el que el cotizante aportó en cada sistema, en el actual y en el que apruebe la reforma prevista. ¿Qué quiere decir esto? Van a utilizar exactamente el aporte y lo van a dividir en tres. A mí no me queda claro por qué un tercio. Porque si en un momento, en las semanas anteriores, hablaban de cómo tenían que estar subsidiando a aquellas personas que no habían llegado a aportar ni la mitad de lo que cobraban, ¿por qué ahora se lo van a dividir y se lo van a reducir a un tercio? Es abrumadora la conclusión que uno saca esta nota, porque sinceramente habla como que ya está todo resuelto, que hay consenso, incluso hablan de la reforma fallida del año 92, que fue una ley de urgente consideración también, o sea que la reforma va y va. Lo del 92, si querés te comento un poquito lo que fue, fue un intento de reforma jubilatoria bajo esa modalidad de urgente consideración en la que se propuso incorporar un sistema de cuentas nocionales. Una primera versión muy tosca, dicen ellos, cuando el modelo todavía no se había aplicado en ningún lugar del mundo. Por eso, ahora ellos tienen la experiencia del mundo, pero lo que no ubican ellos es a Uruguay en países del tercer mundo. Estamos hablando de cosas diferentes. Estamos comparando panoramas distintos, sociedades distintas, y tampoco están teniendo en cuenta que la sociedad uruguaya se expresó en una encuesta que hubo al principio de toda esta discusión, donde los uruguayos dijeron no al aumento de la edad jubilatoria. Y siguen manteniéndose firmes en que sí, que hay que llevar eso al aumento de la edad jubilatoria. ¿Qué similitudes o diferencias tenemos entre la seguridad social en Uruguay y la que aparece como el modelo sueco, que nuevamente se toma acá como referencia, por lo menos desde el ámbito oficial, que ustedes han sido particularmente críticos con este tema? Y somos críticos porque nosotros lo que siempre decimos, Laura, es que en nuestro país el pilar fundamental de la seguridad social es la solidaridad intergeneracional. Las cuentas nacionales le ponen precio a la solidaridad, e incluso le bajan el precio, porque tú sabes bien que a partir de los 67 mil pesos estamos obligados a estar en una FAP. Sin embargo, tenemos gente muy por debajo de esos importes de sueldo que ya están en una FAP y que han sido engañados con el clásico cuento de vas a tener dos jubilaciones, y esto lo hemos explicado hasta el cansancio. Hay gente que cobra 100 pesos por la FAP habiendo sido engañado y habiéndole dado el 50% de su aporte a la AFAP y habiéndoselo restado al BPS. Por tanto, el BPS tiene un déficit que fue generado con engaño hacia los propios aportantes. Entonces nosotros no podemos permitir que la solidaridad tenga un precio, porque la solidaridad es eso, es el ayudar al otro y el socializar las ganancias, digamos. Acá lo que estamos haciendo es dándole muchísima fuerza a las AFAP, mucha más de la que ya tienen, cuando nos consta que nuestro dinero no sabemos bien cómo se maneja, porque nunca ha sido bien claro el destino. Sí sabemos que tiene condicionantes y que no puede invertir en cualquier cosa una AFAP, pero acá lo que está clarísimo es que si de 67 mil pesos se bajara la obligatoriedad de ingreso a las AFAP, estaríamos fortaleciendo el régimen de aporte privado en detrimento del régimen público, cuando estamos en una emboscada en la que las empresas públicas están siendo ferozmente atacadas. Creo que las empresas públicas son del pueblo y es el mismo pueblo el que tiene que defenderla. Y ya no es esto una cuestión de a qué partido voté, de qué fracción política soy. Es una cuestión de supervivencia. ¿Y por qué lo es? Porque que yo ponga un voto cada 5 años en las urnas no me garantiza que mi vejez esté asegurada con lo que yo realmente voy a necesitar para sobrevivir ese periodo, que lastimosamente va a ser el último periodo de mi vida y en el que tal vez voy a necesitar mucho más ayuda social. Entonces, si vamos a hacer una reforma, que sea para mejorar, no para que acá quede el sálvese quien pueda como la mayor premisa de la comisión de expertos. Aparte estamos hablando de una comisión que fue la misma que trabajó en el 95 y que está sosteniendo que fue un fracaso y que la reforma fue fallida. Entonces están hablando de arreglar los problemas que no pudieron resolver en el pasado. Entonces que lo arregle otro, porque ya ellos tuvieron su oportunidad de equivocarse. Justamente hablando del tema de las AFAP, en este detalle de los temas, se refiere a este último punto que habla sobre las AFAP más fortalecidas. Ese es el análisis que ustedes realizan, ¿no? Y las AFAP resultan más fortalecidas en el marco de este sistema de seguridad social uruguayo. Y sí, claramente. Tú imagínate que si yo de 67 mil pesos me bajaran, por poner un ejemplo, la obligatoriedad 50 mil, estamos hablando de nominales. Y bueno, obviamente habría mucha más gente obligada, además de la que ya tienen engañada, que entraría en el sistema mixto y que empezaría a aportar a la AFAP. Sin duda, también está el tema de transferirle al Ministerio de Economía y Finanzas que ponga sus manos en las cuentas de la AFAP, ¿verdad? Y sacarlo de la órbita del BPS de forma inmediata, cuando en realidad el dinero de los trabajadores debería controlarlo el organismo que recauda para y por los trabajadores. Bueno, ya se conoció el resultado de la recolección de firmas, ya hace un tiempo que ya fueron entregadas, la Corte Electoral está haciendo su trabajo, se está entregando la rendición de cuentas, por lo tanto tendremos novedades ya en los próximos días, en las próximas semanas, de lo que significa el trabajo de esta comisión de expertos. Sí, sí, yo ya creo que ya tenemos muchos adelantos, porque hubieron ya planteos, incluso hasta Murro opinó en el tema, ¿no? Yo no sé si vale la pena mencionarlo, pero parece que hay acuerdo, pero acuerdo a nivel global de este tema, como que ni siquiera han tomado en cuenta. Bueno, en realidad la nota a la que hago referencia es del mismo día de la firma, pudo haber sido anterior a que se conociera el resultado. Uh-huh. Pero yo creo que el panorama político cambia, y cambia sustancialmente. Porque una vez que la gente entienda la peligrosidad que tiene que la ley de urgente consideración presentada por el gobierno como un proyecto de gobierno, que después fue refrendada por el documento del presupuesto 2024, y que ahora la rendición de cuentas, con el no menor detalle de los tres artículos que generaron esa caravana que mencioné al principio desde Bella Unión por los 4.000 puestos de trabajo, uh-huh, y también el aumento despótico que se le realiza a 18 ministros de la Corte y al Presidente de la República, cuando eso en la Constitución está previsto como algo inconstitucional, habría que revisar a ver la redacción de cómo se planteó. Yo creo que todo eso hace un paquete que no hace más que demostrar hacia dónde va la política social y económica, a favorecer a los más favorecidos eternamente y a desfavorecer al pueblo que trabaja con sus manos. O sea que si hacen oídos sordos y cierran los ojos ante este resultado y a este panorama político que tiene hoy la sociedad, creo que caerían en un error que a nosotros nos favorecería realmente. Porque de no llegar a poder transmitir lo que significa todo esto, la reforma de la seguridad social eventualmente podría quedar un poco para atrás, ¿no? Entonces tenemos que hacer los mayores esfuerzos porque la población pueda comprender en profundidad lo que significa los artículos de la LUC, el presupuesto 2024, la rendición de cuentas y lo que va a ser, en definitiva, el proyecto de ley que en breve vamos a estar conociendo sobre la reforma de la seguridad social. Porque con esto que hablan del pilar cero y de hacerlo fuerte, la gente como que se va a poner contenta porque va a decir, bueno, aunque no haya aportado me van a pagar algo. Y bueno, déjenme decirle, gente, ya esto se está haciendo, se está haciendo. No se dejen engañar por palabras bonitas y por declaraciones totalmente viciadas de sentimiento por el más vulnerable, porque se está reproduciendo una cuestión que viene desde el punto de vista de decir, ya existe, pero la gente no se da cuenta, entonces les hacemos creer que somos los inventores de, generamos la teoría del caos y le presentamos la solución, como suele pasar. Karina, muy amable, gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Gracias. Sea. La palabra de Karina Sosa, es integrante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, dentro de este movimiento en defensa de la seguridad social, aquí en la mañana de la radio.